ser bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo de vuelos musicales, de planeos, de picados y en este caso de turismo musical asegurado de un lado para otro, porque vamos a empezar en Belice con Andy Palacio and the Garifuna Collective. Los Garifuna, pues para que no lo sepa, es un, se llaman los indios negros, son descendientes pues de indios arahuacos, caribes y de africanos. Esto se llama como el disco Guatina. Thank you. eternidad. Andy Palacio y los Garafuna Collective. Y bueno, una música pues que tiene sus raíces en este grupo minoritario, en los Garifuna, y que bueno, pues pregunta cosas importantes del tipo ¿por qué mueren nuestros hijos? ¿Por qué no hay medios y los medios los estáis gastando en eso que los estáis gastando? Preguntas importantes que nadie responde, como siempre. Bueno, nos venimos a Francia, pero seguimos con sonidos latinos. Ellos son Cumbia Chicharra y a pesar del nombre, pues son de Marsella. Sobre todo meten ritmos latinos, pero también les cabe pues meter afrobeat o balcánica o cualquier tipo de ritmo que quepa en la caja. El último trabajo se llama El hijo del tigre y este tema se llama El tigre. Yo vi del tigre, yo no lo vi. Leré. Yo vi el tigre, yo no lo vi. El tigre. cumbia chicharra desde Marsella, y esto era El Tigre. Bueno, nos vamos ahora a Haití con los Afro Haitian Experimental Orquesta, un ensemble que sale pues de la directora del Instituto Francés de Haití, Corinne Micaeli, que bueno, creó este proyecto y atrajo pues entre otros a Erol Josué, cantante, bailarín y sacerdote vudú, y a Tony Allen, el mismísimo batería de Fela Kuti. Y pues por aquí tenemos este disco que se llama como ellos, Afro Haitian Experimental Orquesta, y el tema que lo abre que se llama Salí Lento. Oh, T con Afrobeat, firmado ni más ni menos que por Tony Allen. Vamos volando como siempre, y nos vamos a Texas con el grupo Fantasma. Grupo Fantasma hay dos conocidos: el grupo Fantasma peruano, que más próximos a la cumbia y al folclore, y el grupo Fantasma tejano, pues más próximos a eso que se llama rock latino. Esto es su trabajo de 2015, Problemas, y la canción se llama ni más ni menos que Descarga Dura y Pura. Ahí estaba el grupo Fantasma y Descarga Dura y Pura, sí señor. Vamos con más orquesta, la Orquesta Mendoza. Ellos son de Tucson, Arizona, y también les va la cumbia que no veas. Esto se llama Misterio. Es un misterio. es un misterio. Era la orquesta Mendoza. Vamos hacia el sur, vamos a Perú, y ahí está el sonido Gallo Negro. Ellos han venido ya unas cuantas veces. Tienen pues un trabajo, se llama Mambo Cósmico, de hace 2 años. Y os vamos a sacar esta cumbia de sanación. Thank you. la cumbia del Salvador, los sonidos gallo negro, esto que ahora llaman la salsa psicodélica o la cumbia psicodélica. Un montón de grupos no tienen por qué ser estrictamente grupos de salsa de cumbia. La verdad es que hay gente desde América del Norte, América del Sur, incluso Escocia, nórdicos. Hay un montón de gente haciendo Latin Sound en diversas combinaciones y bueno, en este caso sonido gallo negro pues proviene un poco de la tradición peruana, pero procede mucho también de la experimentación, sin duda ninguna. De hecho, bueno, vamos a dar un salto de continente y como la música cruza fronteras, océanos y lo que sea, pues nos vamos con todo un clásico, la orquesta Baobab y este Mariamma. Mariamma, Mariamma, oh Mariamma, Mariamma, Mariamma, Mariamma, oh Mariamma. La saya la mome, dunia beten tine yome la bonbon. Manyo be kumbo la kema belari, manyo be kumbo la kema belari, bondali patia. Para Angambi Yinya te jombana saya la mome Moya te jombana saya la mome Trayo te jombana saya la mome Dunia beten Mariamma, Mariamma, Mariamma, oh Mariamma, Mariamma, Mariamma, Mariamma, oh Mariamma. Bundali Y de Senegal a Mali, vamos con la Super Rail Band, otro de nuestros favoritos. Esto se llama Dion Mansa. Ni jo masa kanichi tege yalala ni amane casa moro canichita que ya la está. Niño masa canichita que ya la está. Ni moni fi masa moro canichita que ya la está. Cómo me gusta la guitarra de Yelimadi Túnkara. Se me ponen las alas de otro color, que se va del negro. Bueno, nos vamos a Canadá, The Battle of Santiago. También han venido alguna vez. Es un grupo canadiense que hace afrobeat, afrocubano y lo que le pongas también. Vamos de orquestas hoy, como podéis escuchar. Y esta canción, pues viene un poco al caso, pues se llama Congo. We'll be right back. eso era The Ballad of Santiago y sonaban así de potentes. Vamos con Azteca. Azteca no es una banda muy conocida aquí en España, pero bueno, probablemente vienen de la saga de Santana, incluso antes de la saga de Pete Escobedo. Hemos puesto cosas de sus hijos alguna vez, especialmente de Alejandro, aunque el otro día también puse algo de Javier, que vino con los Siros a tocar aquí a Zaragoza. Pete Escobedo formó la Escobedo Bros Latin Jazz, o el Escobedo Bros Latin Jazz Sextet, con su hermano Cock, y ambos estuvieron tocando en alguna parte del principio del grupo con Santana. Cuando Santana empezó a tener éxito, pues Cock Escobedo formó este otro grupo, Azteca, que tenía varios miembros de Santana. Por allí estaban pues Neil Sean, que entró en Santana 3, o gente como Rico Reyes o Víctor Pantoja, que anduvieron siempre por el entorno. Y en el año 72 sacaron el disco que se llama como ellos, Azteca, que seguramente es el disco que más vendió. Acabaron siendo una banda de 16 componentes. No recuerdo exactamente cuántos discos tienen, son dos o tres. Tuvieron una reunión a principios de los 2000. La niña Sheila Escobedo, en algún momento también del grupo, estuvo reemplazando a uno de los percusionistas, a Víctor Pantoja. Sheila Escobedo es Sheila I, la percusionista que iba con Prince, ni más ni menos. Y bueno, por aquí pasaron un montón de músicos de lo mejorcito, con sección de viento, flautistas, por supuesto que percusionistas por un tubo. Y como me acuerdo de que estos existían, pues vamos a poner este Can't Take the Funk Out of Me. No puedo sacarme el funk fuera de mí. Azteca. We'll be right back. Bueno, funk latino. Ellos son Azteca. Pues vamos con Santana. Santana ha sacado disco este año. Se llama En busca de Mona Lisa. Es una especie de EP. No llega a ser un disco de duración entera. Y abre con este Do You Remember Me? Thank you. aspiro rezar en tu altar. Te traigo flores, prendo tus bellas, enciendo incenso, tomo tu vino, te canto canciones para adorarte, te ofrezco mi luz. Trabajo de Santana, En busca de Mona Lisa, y decir lo mismo que la otra vez que pusimos la otra canción, Mona Lisa, porque el disco se compone de dos canciones, Do You Remember Me y Mona Lisa, básicamente, y pues con una más corta y otra más larga. En este caso hemos puesto la más larga, de Do You Remember Me, y bueno, pues podéis comprobar que básicamente es una especie de jam session sobre los tres acordes tópicos que estáis oyendo, y la letra pues yo creo que se la podía guardar en el bolsillo, porque hijo mío, tampoco dice nada. Pues sí, baby, a ver si te desnudas y nos vamos para allá. En fin, que ha tenido épocas mejores el de Valdiz Carlitos, me parece a mí. La guitarra sigue siendo finísima. Lo peor de este tema es que entra muy bien al principio y parece que va a ir a alguna parte y va aquí, y bueno, lo quería poner por cagarme en él, lo siento, no me ha gustado este disco, pero podéis oírlo vosotros, evidentemente. Y bueno, un alumno aventajado español de este tipo de cosa es el señor Vargas, su Vargas Blues Band. Aparte de estar tocando con Orquesta Mondragón, de mercenario en un montón de cosas desde los 80 para acá, hizo una cosa horrorosa, hizo la mili aquí en la Academia Militar, y montó una cosa que se llamaba Comando Rock, que supongo que era una manera de librarse de los rigores del cuartel, pero vamos, aquello fue bastante horrible. Y bueno, en algún momento se fue hacia Estados Unidos y se fue a buscar este mercado del rock latino, especialmente del blues latino. Es muy competente, es un gran guitarrista, Javier Vargas, sin duda. Y el último trabajo que tenemos por aquí de él, pues se llama King of Latin Blues, que es un trabajo doble con dos CDs y que tiene pues unas cuantas de cal y otras cuantas de arena, para mi gusto. En este caso sí que me ha gustado, aunque podía haber quedado más redonda, esta versión que hace de un tema que seguramente todos conocéis. Nothing. When you're not here, my heart is torn. When I'm with you, my whole world is burning. Burning out of control. Pasión gitana, mi sangre española, lady. Cuando estoy contigo a solas, when you're gonna be with me. Pasión gitana, mi sangre española, y el mundo en una caracola. When you're not here, so bad I cry. When you're not here, the darkness, My heart is begging, wanted to die. When you're not here, love is heartless. When I'm with you, why do your kisses lie? Why do your kisses lie? Pasión gitana y sangre española. Cuando estoy contigo a solas. When you're gonna be with me. Pasión gitana y sangre española. Y el mundo en una caracola. When you're not here, I lose control. I fear jealousy, murderous rage. I sell my soul. Why is the love only heartbreaking pain? Heartbreaking pain. Pasión gitana y sangre española. Baby, cuando estoy contigo a solas. When you're gonna be with me. Pasión gitana y sangre española. Y el mundo en una caracola. Cuando no estás, todo va mal. Mi corazón se siente solo y yo no sé qué va a pasar. Gitana, gitana, gitana. Dile, I wanna know when you're gonna be with me, my darling. When you're gonna be with me, yeah, yeah. Bien, a mí la versión la verdad es que me gusta. Una canción que además se grabó en Estados Unidos. El disco este de Sangre Española es una cosa un poco atípica. Manuel Entena, que en paz descanse, era un bastante buen compositor desde mi punto de vista, aunque bueno, pues tuvo sus cosas y él se trató mal posiblemente, pero bueno, venía del underground madrileño. Estuvo en Cucharada. Cucharada era un grupo muy muy interesante, era una especie de mezcla entre un grupo de rock setentero con la primera vez posiblemente que se unía esto con un grupo de teatro libertario y bueno, estuvo bastante bien. Y este fue la salida comercial. Un día le viene Sony a través de Epic, que era lo que había aquí, pues para hacer una especie de disco a ver si vendían en el mercado latino. Y sacó este Sangre Española y la canción no es que aguante el tiempo, es que sigue siendo muy buena. Quizá la recargan demasiado, la Vargas Blues Band, pero para lo que ellos quieren, que es vender en el mercado latino-estadounidense, creo que está muy bien. De hecho, este disco, el King of Latin Blues, yo creo que es un disco más bien para eso, para meterlo pues a la gente latina-estadounidense particularmente, y vender allá. Y bueno, pues me pasa un poco como, no como con Santana, no son comparables, pero este tipo de instrumentistas se tiene que basar en canciones. En el caso de Santana, los primeros tiempos de Santana las canciones eran tremendas, y luego pues se dedicó al jazz rock, ha dado muchas vueltas, ha vuelto al rock latino, al pop latino incluso. Vargas siempre ha estado rondando entre el blues y el Latin rock, y en este disco yo creo que bueno, que se aposenta en el tema. Él, sigo diciendo, es un muy buen guitarrista, pero la verdad es que siempre me ha dado la impresión que jamás ha conseguido estructurar sus propios discos con su blues band. Pero bueno, aquí es una cosa y en Estados Unidos es otra, eso seguramente es así. En fin, nos vamos al cercado. A ver, también os aviso que ya no nos quedan muchos programas de cercado. En cuanto pasemos los 70 y los festivales gordos, nos dejaremos ya de leches hippies festivaleras y volveremos a la normalidad. Pues eso, seguimos. ¿Por qué nos metieron en un cercado? Todo el invento este de los grandes festivales. Y nos habíamos quedado en el Texas International Pop Festival. Era diciembre del 69 y se celebró pues un poquito después que el de Woodstock. El otro martes pues os pusimos cosas de los Led Zeppelin, de Janis Joplin. Y bueno, vamos a poneros otras cosas. El curioso, bueno, curioso no, en Texas se oye blues, eso está claro. Y había bastantes bluesmen para público blanco. Y tenéis que recordar que estamos en el año 69. Y los disturbios raciales están todavía muy cerca y al Dr. King lo habían matado no hace mucho. Pero pues curiosamente por aquí hay gente que no está en gusto, evidentemente, como San and Dave cantando Soul Man. Sun and Dave a toda marcha en el año 69. No es ningún secreto que ellos dos se llevaban fatal. Rollo que además les acrecentaba a las diversas drogas que tomaban. Y Dave acabó bastante mal. Sun todavía anda por ahí, que yo recuerde. Pero eran una máquina de hacer soul, la verdad. Aunque han alargado el tema, porque claro. Lo malo de poner música a estos festivales es que todos hacían temas enormemente largos. Como la gente andaba toda puesta, pues que no parara la música. Total, la mitad no se enteraban. Pero bueno, esto no entraba mucho dentro de lo que se hace en el circuito negro. Porque aquí está, por ejemplo, B.B. King, ese humilde artesano del blues, que en paz descanse, haciendo el clásico Every Day I Have the Blues en 2 minutos. Al grano y con Lucille en la mano, sí señor. B.B. King. Gente que repetía festival, bueno, después de gusto, los Sweetwater. Sweetwater, os los pusimos pues hace unas semanas en Woodstock, era el grupo que iba a abrir el festival de Woodstock, pero los paró la policía y tuvo que abrir Richie Havens. Sweetwater no eran un grupo particularmente conflictivo, ¿no? ellos eran de Los Ángeles, la mayoría de los temas pues los hacía el teclista, Alex Zoppo, algo así se llamaba el hombre, y acaban de sacar su primer disco y estaban en gracia. No sé por qué está la idea por ahí de que el sonido típico de los 60 es lo que hacía esta gente, una cosa entre la psicodelia, el folk, el rock americano, pues no sé si es verdad. Lo que sí que sé es que la vocalista Nancy Nevins pues tuvo la mala suerte de tener un accidente un año después, en el 70, que pues no le dejó volver a cantar, casi, no podía forzar las cuerdas vocales. Pero bueno, aquí estaba todavía en plena forma y esto es Why Oh Why, los Sweetwater. I hope you're ready for this. We want you to participate, but not by throwing things at us unless it's bread. This is Why Oh Why. I hope you can all get into it, or out of it, or whatever you feel like doing, because that's it. It's yours. We're gonna keep them up here so we can smoke them. Oh, wow. fue una pena que la mujer esta se accidentara. Más que la escuela vocal, lo que le pasaba es que tuvo una especie de daño cerebral y no se consiguió recuperar nunca bien. Pero bueno, vamos con dos grupos más y dejaremos este festival. Uno es Grand Funk Railroad. Grand Funk Railroad fue un grupo muy muy popular en Estados Unidos. De hecho, curiosamente, creo que siguen girando sin otro con otro cantante. Además era gente que venía de atrás. El Mark Farner, el guitarrista vocalista, el que era más el frontman, quizá el que menos, pero daba muy bien la talla de frente. Pero los otros dos venían de grupos que llevaban ya años por ahí. Pues por ejemplo, el bajista venía de Mark and the Mysterians, los de 49 Lágrimas, todos estos éxitos del garaje de los primeros 60. Vendieron un montón en Estados Unidos. Aquí en España se les conoce, pero tampoco es un grupo demasiado oído. Tuvieron una época al principio que engarza un poco con la moda de los tríos de rock, a partir de los Green y compañía, porque ellos eran un trío, donde hacen más rock o rock duro. Y luego hacia el 72 cambian de productor, pasa ahí alguna cosa rara, y también pasa con el sonido, se vuelven un poco más pop, sacan su gran éxito, somos una banda americana, We're an American Band, pero en el caso de este festival, pues están todavía creo, a punto de sacar su segundo trabajo. Y aquí están capturados haciendo este Are You Ready? Could we welcome warmly, please? Our friends, the Grand Funk Railway. You can't touch me. Bueno, los Grand Funk Road, este Are You Ready? Y nos vamos a ir con Sly and the Family Stone. Sly and the Family Stone fue uno de los grandes triunfadores de gusto. No los pusimos en su momento, pues porque, como digo, las canciones son muy largas en este tipo de festivales. Pero bueno, quizá la canción, no sé si no más conocida, pero sí con más éxito tuvo, y la versión de gusto, que es mucho más larga, fue este Higher and Higher. No he dicho con los Sweetwater. Los Sweetwater sí los detuvieron antes de llegar a gusto por una razón bastante sencilla. No es que fueran gente particularmente controvertida, pero era un grupo interracial. Y en el 69, pues bueno, estamos en Estados Unidos. Sly and the Family Stone no es que, también eran interraciales. Al revés, llevaban blancos en un grupo de negros. Y es quizá la primera vez que se monta una banda psicodélico funk que no tiene que ver con el circuito negro. Y eso a Sly tampoco se lo acabaron de perdonar mucho, a pesar de ser pues un artista especialmente sensible y politizado. Y de hecho, pues así le fue unos años después, aparte de las drogas, también con sus posturas políticas. Bueno, dejamos un poquito ya el tema y nos despedimos con este Higher and Higher de Sly and the Family Stone. Y será hasta el martes que viene. Ser buenos. Wanna take you higher. That's the one, Wanna take you higher. Higher. Wanna take you higher. Higher. I wanna take it higher. Higher. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wanna take it higher. Higher. Yeah, yeah. Wanna take it higher.